adivinado, entre comillas, el sueño, porque Dios se lo había reservado. Y al hablar a través de Daniel, lo que hizo Daniel fue dar gloria a Dios. Mire, rey, usted tiene unas grandes preocupaciones sobre el destino de su reino, pero yo le voy a decir que allá arriba en los cielos existe un Dios que es capaz de revelar todo lo que le va a ocurrir a usted y en el tiempo posterior, porque es un Dios maravilloso, porque es un Dios que tiene el control sobre la historia. Daniel se arriesgaba a varias cosas, porque la noticia que le iba a dar al rey con respecto al sueño no era lo que el rey esperaba. El revelarle al rey de que está preocupado por el destino de su reino es otro hecho grandioso de parte de Dios. Pero Nabucodonosor quiere que su reino sea eterno, que perdure para siempre. Pero la noticia es contraria, vea, rey. Su reino, Babilonia, va a caer y vendrá otro reino, y ese reino va a caer y vendrá otro reino, y ese reino va a caer, y así sucesivamente, hasta que todos los reinos del mundo pasen y Dios establezca su propio reino. El hecho de contar esto ante la corte y que otros estuvieran observando da un puntal importante en el propósito de Dios en la ida de todos estos cautivos a Babilonia y por qué se escribe el libro de Daniel. Nabucodonosor pensaba que él dominaba y controlaba a su antojo las cosas. Pero Dios sabía que en este monarca, severo y firme, conquistador como era, había un hijo de Dios cuyo corazón había que conquistar y atraer. Por eso Dios decide comenzar a revelarse a través de un siervo fiel llamado Daniel para ganarse el corazón del rey. Finalmente lo logra, porque el capítulo número 7 del libro de Daniel, capítulo número 4, perdón, corrijo, del libro de Daniel, lo escribe Nabucodonosor años después cuando queda convencido y convertido y se convierte en un hijo de Dios. Dios tiene planes estupendos con aquellas personas que no piensan igual que yo, o que yo creo que se van a perder en este mundo porque no aceptan el Evangelio, o que yo estoy mejor que ellos por el hecho de que yo sí creo en Dios y ellos no. No, mis amigos, no nos equivoquemos. Las cosas son fugaces y temporales. Todas las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos se van a ir. Y finalmente lo que va a quedar es lo que hagamos por las personas. Así que Dios, Daniel y hasta nuestros días llega este mensaje claro. Yo estoy interesado en la salvación de las personas, dice el Señor. Yo estoy interesado en ti, en tus necesidades, en las cosas más pequeñas. Qué bueno que Dios se reveló, se sigue revelando a un pueblo, a un mundo, a todos por igual. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La imagen, segunda parte. Estamos viendo el sueño de Nabucodonosor en el libro de Daniel, capítulo número 2, y voy a leer el versículo número 31 y 32. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen o estatua. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Ahora Daniel entra en la explicación propia de lo que fue el sueño. Recordemos que el rey está preocupado por cuánto va a durar su reino, cuánto quiere él que dure su gobierno con hijos, con nietos y bisnietos. Pero Dios decide revelarle ahora qué es lo que va a ocurrir. Aquí lo que es una lección de historia que usted puede confirmar buscándola en cualquier libro de historia o en un buscador en internet. Es la historia desde Babilonia hasta la segunda venida de Cristo y más allá. ¿Qué fue lo que el rey vio? Pues una estatua, una imagen con diferentes metales, cuyos metales se van degradando en la medida que baja hacia los pies. Pasa desde el oro, la plata, el bronce, hierro y al final hierro con barro. Eso es lo que el rey ve. Y lo que hace Daniel es explicarle que va a venir un reino detrás de otro hasta que se instaure un nuevo reino. ¿Cuáles son estos reinos? Ya conocemos por historia que son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y abajo después de Roma sigue Europa dividida, y luego la piedra que viene y golpea la estatua representa al reino de Dios. A mí me parece maravilloso que Dios haya decidido comunicar de manera tan exacta qué era lo que iba a ocurrir en el mundo, pero con unos detalles extraordinarios que se van a ir ampliando en la medida que estas visiones se repitan con otros elementos. Dios conoce el fin desde el principio y decidió comunicárselo a un rey pagano, no es a un rey del pueblo de Israel. Y la razón es muy sencilla, porque él era el dominante del mundo, era el rey de reyes, era la cabeza del mundo, por eso arranca con Babilonia. ¿Qué hubiera pasado si se le comunica a un rey de Israel? No tiene el mismo efecto sobre los demás reinos del mundo. Noten lo siguiente, en el capítulo 6 del libro de Daniel, el mismo rey Nabucodonosor se resiste a la voluntad de Dios. Dios dijo, tu reino va a terminar y vienen otros reinos y otros reinos hasta que yo instaure mi reino. Nabucodonosor dijo, no estoy de acuerdo con lo que dice Dios. Por eso en el capítulo 6 manda construir una estatua, igual, pero toda de oro, para decir, mi reino es eterno. Deberíamos aprender hoy que somos pasajeros en este mundo, somos un suspiro. Y a veces vivimos como que gobernáramos todo, como que todos tienen que hacer lo que yo digo y en la manera que yo digo y en el momento en que yo lo digo. La tolerancia, el amor, el ver a las personas, no por supuesto por su educación, ni por el dinero, ni por las mal llamadas posesiones sociales, es que vamos a tener un mundo en paz, en equilibrio y en justicia. Nabucodonosor aprendió una dura lección que lo llevó finalmente a que Dios lo llevara en el capítulo 4 del libro de Daniel, ya lo estudiaremos más adelante, a comer pasto como un burro, porque todo el que quiera creerse lo más alto y lo más granado de este mundo, uno termina como un burro comiendo pasto para aprender las lecciones que hay que aprender. Que Dios nos ayude a tener humildad y a aceptar su gloria, su poder, sus designios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La Piedra. Voy a leer de Daniel 2:34 y la segunda parte del 35. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, o sea, no con de una forma humana, e hirió a la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Segunda parte del 35. La piedra que golpeó la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora Daniel llega a un punto importante y esencial en la comprensión del libro de Daniel. Él le ha explicado la sucesión de reinos desde Babilonia hasta nuestros días, pero eso no puede dejarnos satisfechos, porque si Dios permitiera que los seres humanos siguiéramos gobernando este mundo, pues finalmente al paso que vamos nos vamos a extinguir por todo el desorden ecológico, moral, económico, conductual, de todo tipo. Vamos a acabarle el mundo a Dios y el mundo le pertenece a Él, la tierra es de Él. Y ahora Daniel entra en un elemento clave para entender lo que vamos a estudiar en estas profecías de Daniel. Porque no podemos perdernos en la interpretación de bestias, cuernos y animales. No, tenemos que llegar al punto central de lo que Dios está queriendo decir. Yo necesito ordenar el mundo, arreglarlo de tal manera que yo pueda formar mi reino. Ese reino que yo perdí allá con Adán y con Eva. Y ahora llega al punto de la piedra. ¿Qué es la piedra? La Biblia es muy clara en decirnos que Cristo es la roca. Miren, el apóstol Pedro, sobre el cual se dice que Dios edificó la iglesia, él mismo reconoce que él no es la piedra, que no es la roca. En 1 Pedro 2:4, él dice, Cristo es la roca, yo no soy la roca. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, Pablo también dice, Cristo es la roca.